¡Vamos! ¡Trabajen deprisa con esa carga! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Retírense! ¡Suban aquellas cajas! ¡Mucho cuidado! ¡Hedem! ¡Oye! ¿De nuevo tú? ¡Pensé que te habías quedado en el Perú! ¿Qué te crees? ¿Un domador de fieras? ¡Y no vuelvas a pararte en el barco! Conozco inmediatamente a las personas que odian a los perros. Si no les gusto yo, no les gusta ningún perro. Bien, será mejor que me consiga un nuevo amo. Cosa que considero fácil siendo un ejemplar tan hermoso. Oiga, amigo, ¿no quería tener un hermoso perro? Y yo nunca pisco el español. ¿Qué le parece, amigo? ¿No le gustaría tener un perro? No capisco. ¿Y qué opinan, preciosas? ¿No les gustaría tener una mascota? No capisco. Hay muchos emigrantes en este país. Bien, continuaré. Perdóneme, señor. ¿De casualidad usted capisca? ¿Qué le sucede? ¡No sabe hablar español! ¿Eh? Turista. ¿Qué puede ser mejor que tener de amo a un dueño de un restaurante? ¿Ma qué? Usted es mi nuevo amo. Oh, ma di que me parla. Yo no sono tu nuevo amo. Yo no sono tampoco tu amo antiguo. Mira, viejo, arreglemos esto. Tú eres el dueño de la pizzería, ¿no? Si te refieres a la posesión de la pizzería, es correcto. Y yo me encuentro sin quien me cuide. Así que gracias por resolver mi problema. ¡Sangronache de fulana! Oye, ¿no entiendes? ¡Soy el mejor amigo del hombre! Volveré en 15 minutos. Creo que aprovecharé para quedar bien con el viejo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Cuide su abriguín y su sombrerín. ¿Quién te la viste? ¿Qué desea el señor? Yo quiero una bella piazza de alguna cacciatori de tetrazzini con alguna marinari de piazza de trottini e bucarone fina. ¿Eh? ¿E con cebollini? No, sin cebollini. Debe perdonare. No tenemos una bella piazza de alguna cacciatore de la tetrazzini con alguna marinari de la piazza de Totina Bucerone Fena. ¿Acaso sirve le spaghetti? ¡Ma claro! ¿Eh? E sin cebollini. Absorbin Junior. Uvas divers, Italia. Probablemente tenía prisa de llegar a ver a la novia. ¿Ma qué pretendi corriendo a la mía clientela del mío restaurante? Y me parece que te digo que te largues de aquí. Oye, viejo, un momento, estás excitado. Lo que necesitas es alguien que divierta a nuestra clientela. Te suplico, debes retornar a San Francisco. Retorna a América, vole. Lo que te hace falta aquí es un espectáculo. ¡Hola! ¡Una figlia de polenta! La comida italiana, hey, sabe de lo mejor. Por eso, si viene a Italia, no la deje usted de probar. Una pizza de cacciatore con ravioli alla bolognese. La comida hecha en Italia, hey, no tiene comparación. La comida italiana, de acuerdo, hey. ¡De acuerdo! ¡Basta, basta! Te puedes quedar. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí, estoy vendido. Te voy a llevar a casa y ahí podrás correr toda la jornada en la tu hermosísima piazza. ¡Caracoles! Voy a tener mi piazza, voy a tener mi piazza, voy a tener mi piazza. ¡Llévame! Dime, ¿tiene mi cuarto una buena vista directa al mar Mediterráneo? Y quiero una buena cama, vino del mejor, un yoyo de oro. ¡Mira! ¡Mira esa torre! ¡Está por caerse sobre nuestra casita! ¡Aquí! ¡Sosténla! ¡Yo iré corriendo a traer ayuda! Oigan, ¿que no habrá nadie aquí que capisque? ¡Auxilio!